Ana José, dos morochos. El deseo de que nos digas tu columna. Sí, sí, sí. Hablando de deseo, hablando hay de algo deseo que está sucediendo en nuestra sociedad actual, conocido, como dijimos antes, con el nombre de nuevas soledades. Sí. Es un fenómeno que está preocupando. Algunos lo llaman enfermedad. Y pareciera que tiene mucho destino la soledad. No estamos hablando de la soledad elegida, tal vez, por algunos privilegiados, soledad a la que consideran fértil. Estamos hablando de la sensación, de cómo se percibe hoy en la mayoría de las personas esto de estar solo. Hubo cambios en la familia, cambios en el trabajo, cambios en la escuela, que hace que los individuos sean como átomos perdidos, como peones laburando, y no en comunión o en comunidad como sucedía hasta no hace mucho tiempo. En ese sentido, se pone a la pareja y al amor en un lugar como que esa pareja tiene que dar todo aquello que se fue perdiendo en otros ámbitos. Y para eso tenemos en el teléfono, va a hablar con nosotros Elvira Romera, educadora, ex asesora durante mucho tiempo del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, ex asesora de varios parlamentarios, entre otros de Adriana Puigros, actualmente asesora en ADUBA en temas de capacitación, y nos va a hablar acerca de esta relación entre la soledad y la educación y del futuro. Hola, Elvira. Sí, Ana, ¿qué tal? Lamentablemente tenemos pocos minutitos, así que... Bueno, sí, es un tema que primero lo observé y luego encontré alguna bibliografía sobre eso, ¿no? Decían muy bien las soledades elegidas y las no elegidas. En términos de lo que es mi especialidad, diría que en realidad es bastante inexorable cómo se van diseñando las distribuciones de población en el mundo, que no podemos pensar que se va a volver a una familia extendida donde todos tengan su lugar pero al mismo tiempo estén todos juntos. O sea que había que aprender a vivir la soledad. Yo, cuando era profesora universitaria, solía decir a los alumnos que en la formación de la personalidad se tiende a formar, se intenta formar, como ocurre todo en la educación, un ser adaptado o un ser militante. En términos de esto de las nuevas soledades, pienso que no podemos conformarnos con adaptarnos a que la sociedad, eso es lo que va diseñando desde otros lugares para la vida nuestra. La soledad de los niños, la soledad de las mujeres independientes, la soledad de los ancianos, porque en realidad la mayoría de las necesidades humanas en momentos límite requieren de otros. El otro día veía un libro en la librería que decía, era sobre la maternidad, y decía: quiero mi tribu. Hay cosas muy nodales de la vida que se aprenden en comunidad. O sea que como educadora, en realidad creo que la búsqueda va por el lado de ver de qué manera en este ámbito social de esta etapa de Occidente buscamos formas o militamos formas que permitan que los seres humanos no estemos solos, salvo cuando lo elegimos. Entonces, bueno, como esto va realmente a contracultura, si no lo hacemos, hay mucha gente que sufre, y mucho. Elvira, perdón, va a contracultura y a contrabiología también, ¿no? Y con esto claro, tenemos que cerrar, así, tac. Sí, bueno, dale. Yo diría que a contracultura va tratar de aprender a estar en comunidad. Ah, muy porque bien. Según yo lo veo, muy bien. La sociedad va hacia separar a todo el mundo, que algo tendrá que ver aquello de divide y reinarás. Así es, Elvira. Ah, muy, muy bueno. Entonces hay que... tenemos que militar por la comunidad, algo así. Exactamente, militar por, aunque sea pequeños destellos de vida comunitaria, sobre todo en estas ciudades muy grandes. Muy bien, gracias Elvira. Un besito. Gracias, chao. Hasta luego, gracias. Chao. Destellos de comunidad. Lindo, ¿no? Así lindo, suena lindo, bien lindo. Lo de destellos de comunidad. Sí, se entiende, sí. Se hace ver. Sí.